no me importe, ya que es deporte de ustedes. Para empezar nuestra marcha, en esta cancha me encontrarás. En la planta de abajo, baja despacio, y en el patio te contaré mis penas y alegrías. Yo todo el día cerveza fría quiero beber. Te estoy queriendo localizar. Quiero decirte algo muy especial. Nunca me he sentido tan a gusto rodeado de tantos amigos. Quiero charlar un rato contigo. Nos veremos después de las noches de juerga continua, compartidas con chicas preciosas. Hay un montón de cosas que nunca olvidaré. La pista por la autopista vas a bailar. A las copas les digo basta, porque no hay pasta para parar. Queremos que nos pongan música española, es la que mola mucho más. Pero la noche se acaba y yo a la cama voy a parar. Desde un sitio en mi colchón y tú sonríes de esa insinuación. Nunca me he sentido tan a gusto rodeado de tantos amigos. Quiero charlar un rato contigo. Nos veremos después de las noches de juerga continua, con preciosas. Hay un montón de cosas que nunca olvidaré. Nunca me he sentido tan a gusto rodeado de tantos amigos. Quiero charlar un rato contigo. Nos vemos después de las noches de juerga contigo.